noche pienso en ti, me desvelo de pensar en los días que pasamos junto al mar. ¿Qué se puede hacer cuando un ángel se ha hecho dueño de mi corazón, si el ángel eres tú? Y ahora ya no vivo en mí, las horas se me van, el tiempo pasa lento si no estás. Te busco en otra piel, pero nadie tiene tu sabor ni tu calor, tu cuerpo de mujer. Madrugada yo te sueño y estoy sola al despertar. Madrugada entre las olas se refleja tu mirar. Cuando no estás te pienso. Madrugada cielo abierto, pierdo el sueño si te vas. Madrugada y te dibujo en la arena junto al mar. Cuando no estás te pienso, te pienso. Cada noche pienso en ti, me desvelo de pensar en los días que pasamos junto al mar. ¿Qué se puede hacer cuando un ángel se ha hecho dueño de mi corazón, si el ángel eres tú? Madrugada yo te sueño y estoy sola al despertar. Madrugada entre las olas se refleja tu mirada.